Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en Radio Anáhuac. En el 1670 de amplitud modulada, empezando, amplía tus sentidos con nosotros aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Hoy es el primer especial que tenemos de abril, a pesar de que ya estamos terminando abril. Hoy vamos a hacer el especial del Día del Niño. ¿Por qué? Porque les recuerdo que el último sábado de cada mes tenemos el especial de Rock and Roll y la semana que entra es nuestro aniversario aquí en Radio Anáhuac y vamos a tener también un especial más. Hoy, Día del Niño, un programa que los va a volver locos. ¿Qué les parece? Puros temas de caricaturas, puros temas remezclados con música electrónica, con música diferente. Algo que les va a volver loco. Imagínense a los Picapiedra, los Supersónicos, Tiro Loco McGraw, William Hanna y Joseph Barbera en 1957, en aquel entonces directores de la Metro Golden Mayer, fundan esta cadena de caricaturas, Hanna-Barbera, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que era el Chavo del Ocho, y bueno, empezó con todas estas canciones y todos estos temas increíbles. El tema de Batman, que era interpretado en aquel entonces por Adam West, que era Bruce Wayne, el Bruno Díaz en esa versión latina, pero más bien en su conversión al idioma latino, y su ayudante Robin, interpretado por Burt Ward, en La Ciudad Gótica, con ese tema compuesto por Nell Hefti, el cual se desarrolla con un pegadizo hook de guitarra que recuerda a las películas de espionaje de aquel entonces. La Pantera Rosa, una serie de animaciones que empezó en 1964. Su primer episodio, el piloto de la serie The Pink Panther, ganó el Oscar, ¿cómo lo ven? En aquel entonces también, realizada por la cadena de televisión ABC, y esa música compuesta por Henry Mancini. ¿Quién no vivió o quién no ha crecido con El Rey León? Ese tema de Disney, El Rey León, escrita su guión musical por Hans Zimmer, una excelente película, y la canción esta de Hakuna Matata, que es una frase del idioma Swahili, que es hablado en el este de África, que significa no hay problema o no te preocupes. Increíble. En este álbum de Pride Lands, que fue impresionante. También, por ejemplo, Looney Tunes, que es una serie de dibujos animados de la compañía Warner Brothers, que comenzó en 1930, imagínense, 1930 ahí empezó Looney Tunes, y pues quién nos recuerda más o menos todos esos cortos, y pues increíble, ¿no? Ese famoso That's All Folks, de Porky, que salió entre 1938 en una película de 1938, pero fue reacondicionado porque en ese momento el que salía era Bugs Bunny y después fue Porky el que decía eso es todo, amigos. Y bueno, empezamos este programa, este especial del Día del Niño aquí en Radio Anáhuac, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the crown of bedrock, they're a page right out of history. Someday, maybe Fred will win the fight, and then that will stay up for the night. When you're

¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! '70s and '80s, the mix. 2, 3, 4, how it is? DJ Joe. Hacerle una visita inesperada al señor... ¿De parte de quién? Batman y Robin.

quel chant fantastique, sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata. Su traje de cowboy ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: What the fuck is this cow? Oh, it's Molly cow, good mouth. How are you? Let me out. And don't touch me like a cow. Aunque sí, ya se ve que tú estás a gusto aquí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. One, two, three, four. las fuertes rejas que resguardan la prisión. Mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar. Y aunque me hablen chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the? Ya se ve que no estás a gusto aquí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. ¿No es cierto? Ok, hagamos un trato. Tú ir por Pepe Trueno y yo daré a ti otra galleta. Si este sabroso tener suficiente olfato, dará fácil con Pepe Trueno. ¿Qué les dije a ustedes? Ahí viene ya con el imperfecto. ¡Hey! ¡Este no es Pepe Trueno! Duerme de mi Gigia, duerme por favor. Ay, ay, ay, ay, ay. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Yo. 70s and 80s, the mix. How it is? DJ Joe. seguir queriendo. Thank you.